Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Minuesa, 5 de febrero de 2015. Queridos doctores, desde que murió mi madre, que en paz descanse, no he parado de llorar como una magdalena. Por las noches me acuesto moqueando y por las mañanas, cuando por primera vez me miro al espejo, las lágrimas vuelven a aparecer en mi rostro. Llevo así 2 años y el pasado mes, de manera insólita, se me empezó a borrar el rostro. Lo primero fue la boca, luego la nariz y ahora está subiendo por el entrecejo. ¿Puede ser esto irreversible? ¿Creen que debería consultar con alguna asociación de enfermedades raras? Se despide atentamente, Gracia Gutiérrez Cava. Querida Gracia Gutiérrez, muchas gracias, valga la redundancia, por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Tu caso, aun siendo un tanto peculiar, no deja de ser un caso conocido y arquetípico dentro de la noxología de el ámbito psicoanalítico. Es un caso, como digo, típico, puesto que alude a nuestra relación con el otro, con la alteridad que nos constituye y nos dota de una personalidad y de una identidad propia. En tu caso, el vínculo materno, que es quizá el vínculo afectivo más fuerte, la relación amor-odio que nos ha constituido desde la infancia, al desaparecer esa otredad materna, que es el verdadero espejo, porque en realidad siempre es la imagen que nos devuelve el otro, la otra persona, la persona amada, en este caso tu madre, la que nos devuelve una imagen de nosotros que nos constituye como personas, la que nos dota de un rostro. Te está desapareciendo el rostro por la pena, pero no por la pena neutralmente, sino por una pena artificiosamente construida. Es decir, la de que el lazo afectivo ha instituido y ha desaparecido la madre, ha desaparecido el otro y has perdido tu referente, has perdido ese otro ser querido en el que mirarte, el verdadero espejo, y con la consiguiente pérdida de rostro. Claro, en este sentido no hay que olvidar que fruto de el modelo cultural predominante hay una visión cardiocentrista del tema de las emociones, de tal modo que el corazón se convierte en el órgano central porque bombea la sangre y eso lo ha convertido pues en el órgano principal, aquel que se parte, que se duele cuando muere un ser querido, sumado, claro, a toda la tradición romántica del Eros que enfatiza toda esta idea y nos obliga a olvidarnos de que realmente, y esto lo explican muchísimo mejor las religiones orientales, tradicionalmente hay una expresión de las diferentes representaciones que nos constituyen como personas en las diferentes partes del cuerpo, de tal modo que la representación de la madre o aquella aquel efecto que hace la madre sobre ti, configurando una representación sobre ella, queda representado en la cara y esta se te borra cuando muere ese representante tuyo. Es muy interesante lo que apunta la doctora Orbajosa, como siempre, muy perspicaz, perdón, y que nos hace ver ese aspecto como tradicionalmente, según la teoría predominante neorromántica procedente de la Ilustración, es el corazón el que bombea la sangre, ese corazón centro de las afectividades, y cómo ahora hay un giro en nuestros días y ya no es el centro de la afectividad del corazón, sino que ha sido en este mundo visual, en este mundo icónico de las imágenes, el que ha sustituido al corazón ha sido el órgano, el ojo, la vista, la visión. Y así como el corazón antiguamente bombeaba, centro de las emociones afectivas, como bien decía la doctora, bombeaba la sangre, que era una sangre, además, recordemos siempre, una sangre redentora que lavaba la culpa, que lavaba, que limpiaba, mediante sacrificialmente, limpiaba y restituía sacrificialmente las penas, el penar, ese penar sacrificial nos devolvía un rostro, nos devolvía una identidad, una personalidad. Resulta que hoy en día, al haber habido ese desplazamiento, esa sustitución del órgano corazón por el órgano ojo, es ahora el ojo el que bombea la lágrima, que es la el agua depurativa. El agua depurativa que ha venido a sustituir a la sangre sacrificial. Y es la que está limpiando, es la que está reconvirtiéndote en un nuevo rostro, que es lo que creo que la doctora iba a aclarar un poco más. Llena eres de gracia. De tal modo que ese agua depurativa va a limpiar, a lavar tu rostro de toda esa pena que a ti ahora mismo te aflige porque estás cambiando. Y entonces el agua depurativa lo que hace es borrar esa parte de ti que representa a tu madre y todos los arquetipos de la mujer que eso supone. De tal modo que una vez finalice este proceso, tú volverás a ser otra persona. La configuración de ese rostro vendrá determinada por diferentes motivos. Un hombre que te toque, tú misma moviéndote la cara, la impregnación de otro yo, de ese alter del que hablaba antes el doctor Zayus, que va a suponer en ese momento de tu vida un efecto de huella, de imprimación sobre tu rostro. Sí, efectivamente. Entonces, nuestra querida consultante de hoy, nuestra amiga Gracia, lo que está en este momento atravesando es lo que se llama técnicamente en la psicología evolutiva, lo que se llama el estado camaleón, que es un estado en el que está adquiriendo una transparencia, un estado neutro. Y que es un estado delicado porque al lado en el que tú vayas a estar, es decir, junto a qué tipo de persona te vayas a enfrentar, a qué tipo de alteridad, te podrás convertir en una cosa u otra, es decir, podrás adquirir un rostro u otro. También usted puede parar este proceso. Es decir, que no necesariamente está obligada a convertirse en otra persona o, de nuevo, a que usted sea parte del rostro de otro. Y para eso lo que puede hacer es construirse un dique. Y digo un dique porque tradicionalmente son esos elementos arquitectónicos que han permitido al hombre, al ser humano, paralizar los procesos de la Tierra, modificar el rumbo de esta. Que es lo que a usted le está pasando con las lágrimas, que al correr tan rápidamente por su cara están generando un efecto de erosión que simplemente lo que hace es desconfigurarle la cara. Entonces usted puede parar este proceso de múltiples maneras. Puede ponerse unas esponjas bajo los ojos, de tal modo que está recojando el agua y lo único que tendrá que hacer usted es pues ir apretándola, soltando el agua de vez en cuando. Puede construirse un dique. Puede decidir contribuir al bien de todos y construirse un par de toboganes para que el agua se esparza por diferentes sitios e ir regando las plantas. Muy buenas recomendaciones, doctora. Pero por otra parte, quería resaltar la importancia, la gravedad del asunto de nuestra amiga Gracia. Porque si bien en nuestra tradición recordemos esa gran verdad de que la cara es el espejo del alma, por lógica dialéctica, metafísica, el culo es el reflejo, a su vez, de la fisis, del cuerpo, de la materia. Y si se borra ese espejo del alma, ya no tiene sentido y pierde su identidad también el culo. Usted perdería no solo la identidad del rostro, del alma, sino que a la vez perdería la identidad propia de su cuerpo, que es el culo o la culeidad. Y usted perdería la propiedad de ser físico. Y la consecuencia lógica de la desaparición del culo, que no es sino la desaparición del alma y del cuerpo, es que usted se convierte en un robot, porque la programación neurológica existe y es lo último que le queda. No necesitaría otro tipo de alimentación más que aquella que se invente su mente, pero usted funcionaría como un robot. Siguiente consulta. Luanda, 6 de febrero de 2015. Estimados doctores, soy un hombre de 47 años de edad y desde hace ya una década trabajo como guía turístico en el Parque Nacional de Kisama, en Angola. He de confesar que este lugar es el auténtico paraíso y que también mi mujer y mis hijos son muy felices viviendo aquí. No obstante, desde hace ya 3 semanas vengo experimentando sensaciones muy extrañas. Siento que las piedras me hablan. Veo claramente a los árboles reírse de mí. Las nubes adoptan extrañas figuras con el único fin de atemorizarme. Los animales salvajes, por su parte, me escupen a la cara. Incluso la lluvia me desprecia y cuando cae un chubasco nunca me moja. Es una lluvia seca, sin vida. Pero solo me sucede a mí, pues los turistas que me acompañan siempre disfrutan de una naturaleza plena y normal. ¿Qué creen que es todo esto, doctores? Mis familiares y amigos dicen que solo son imaginaciones mías. Pero yo sé que no es así. Ayúdenme, por favor. Necesito de su consejo. Agradecido de antemano, se despide Artemio Endonga. Estimado Artemio, lo primero, agradecerle que nos haya hecho llegar su carta, porque efectivamente, gracias a su carta, vamos a revelar algunas de las cosas que ocultan las teorías ecologistas o bien no han descubierto todavía. Y es que, ante esa posible imagen placentera de la naturaleza o ante esa imagen de los carnívoros como seres súper agresivos que van a comernos y a matarnos en cualquier instante, lo que ha pasado es que usted ha tenido una clarividencia. Es decir, ante usted se ha revelado la naturaleza como es en sí misma. Y es que los animales nos miran con asco y con burla y nos están todo el rato acechando, los animales y también las propias plantas. Sí, doctora. Creo que el caso de Artemio, decirle en primer lugar a nuestro amigo que él no sufre ninguna, en nuestra opinión, no sufre ninguna paranoia ni ningún estado psicótico en el que tenga visiones, sino que es un estado de clarividencia suma, de una gran lucidez en la que ha descubierto esa falsa idealización de ese supuesto paraíso, como él dice, en el que se cree vivir, en el que se cree que la naturaleza nos sitúa y que en realidad no es tal cosa, puesto que esta idealización, esta mitificación de ese paraíso terrenal donde el hombre todavía no ha adquirido la técnica y la tecnología destructiva, no es tal. No es tal porque simplemente basta con hacer un experimento muy sencillo, y es que ese grupo de turistas sean dejados a la buena de Dios por correteando por aquellos parajes del Parque Nacional de Kisama, como de cualquier otro parque nacional o paraje natural, y tengan que, en ese supuesto paraíso, sobrevivir. Pues pasarían unos horrores durante unos días y tendrían una muerte terrible. ¿Podría haber otra interpretación muy diferente del caso de Artemio? Sí, no cabe duda. Quizá él sea un adelantado, sea un visionario también, en este caso, y la naturaleza le esté avisando, le esté dando señales, esté respondiendo y le esté diciendo que debe tener cuidado como ser humano, porque la naturaleza se está rebelando. Y es cierto también que nunca había hecho tanto frío, que en verano no hacía calor, que nunca antes que llegase el hombre había habido volcanes, por ejemplo, o que antes de que llegase el ser humano con su técnica tampoco había habido, por ejemplo, maremotos, terremotos, y que todos estos fenómenos que ahora suceden, el culpable sea la acción humana sobre el planeta. Sea una cosa o sea otra, lo que usted debe tener presente ahora mismo es que tiene que situarse como especie en un punto diferente al que ahora se encuentre ubicado, que es la punta, el vértice último de la pirámide. Usted ya no se encuentra como especie definido de esa manera en relación con los otros. Usted se encuentra en algo que deberíamos llamar, no nivel inferior, sino horizontalismo, a partir del cual lo único que puede hacer ahora mismo es marcarse un sociograma. Un sociograma que le permita hacer un mapa de potenciales aliados y potenciales enemigos, y cuántos se acercan o se alejan cada uno de esos agentes, los seres vivos propios de la naturaleza en la que usted se encuentra. Ponerles en relación al punto fijo en el que usted se encuentra como especie. Usted, su mujer y sus hijos, y quién sabe si probablemente a partir de ahora los propios grupos de turistas que usted guía, porque en cualquier momento pueden acecharles. Este sociograma le permitirá, entre otras cosas, definir estrategias de ataque, estrategias de defensa y otras de generación de alianzas, porque la guerra está cerca. Sí, estoy de acuerdo y en desacuerdo con usted, doctora, pero en cualquier caso tengo que reafirmar que es un problema de grados representacionales. Si ya para las culturas orientales, para las religiones hinduistas, el mundo propiamente dicho, que tenemos ante nuestros ojos, es un mundo de, como ellos llaman, maya, es decir, ilusión. Es un mundo que se desvanece, que es puro sueño, que es pura ilusión, que no tiene realidad sustantiva. En nuestro mundo actual, a ese mundo ya de ilusión se le ha añadido un nuevo grado representacional, que es una representación de la representación, es decir, una ilusión de la ilusión. Y entonces, cuando la ilusión tiene coyunda, tiene fusión con la ilusión, se produce una implosión representacional, y en la mente, En este caso del guía turístico del Parque Nacional, nuestro amigo Artemio, se desvelan cualidades de los fenómenos naturales inusitadas, inexploradas, desconocidas hasta entonces. Cabe recordar también que una de las cosas que diferencia a los seres humanos de otras especies, aunque esto nunca podremos decir que es una afirmación en toda regla, es la de metarrepresentación, que es una de las primeras cualidades que se adquieren durante la infancia. ¿Qué puede estar pasando? Que el hecho de que usted lleve casi una década en un paraíso con unos estímulos sensoriales diferentes a los del resto de la especie humana, haya otras zonas de su cerebro que se activen y generen un nuevo ciclo evolutivo en usted que le haya permitido adquirir un nuevo ciclo de metarrepresentaciones, lo cual nos ubicaría perfectamente en la teoría del doctor Zayus. O que tenga en línea con lo que está diciendo usted, doctora, un acceso chamánico, un posible estado de chamanismo incipiente en el que realmente nuestro amigo Artemio se comunica con los animales, las piedras, las nubes, y al no tener un conocimiento explícito de las posibilidades de este chamanismo, es incontrolado. Entonces, lo recomendable que sería, pues, un cursillo de chamanismo. Eso, un cursillo de idiomas para poder comunicarse con todos los animales, es decir, con los conejos, con los leones, con las cebras, con las plantas. Recordemos que no podemos afirmar que el hombre sea la única especie que con capacidad de metarrepresentación, es decir, el resto de las especies también pueden incorporar esta habilidad en su seno. Por tanto, del mismo modo que usted ha entrado en un nuevo ciclo, ellos también lo habrán hecho y habrán sido capaces ahora de entender su esencia, de toda, la de usted y la de sus hijos y la de su mujer, de tal modo que ellos también pueden estar pasando por el mismo proceso por el que usted está pasando. Solamente les queda hablar en torno a un árbol para poder solucionar todo esto. Sí, doctora, y ya solo cabe decir, por mi parte, a modo de conclusión, que quizá lo que estemos asistiendo en nuestros días, históricamente, trascendentalmente, es a esa pérdida progresiva de naturaleza y de mayor tecnología y tecnificación que hasta la propia y misma naturaleza está perdiendo su naturalidad. Siguiente consulta. Burgos, 10 de febrero de 2015. Queridos doctores, soy una mujer de mediana edad, madre de dos hijos, abogada de profesión, culta, bien educada y disfruto en suma de reconocimiento social, éxito profesional y también de una excelente vida sentimental y afectiva. En fin, se podría decir que lo tengo todo en la vida, que soy feliz. Sin embargo, desde hace 2 años me aficioné a algo que nunca habría imaginado y que ahora se ha vuelto una verdadera adicción. Algo que me horroriza, pero que también me proporciona secretos placeres. Lo que hago es sencillamente cagar en los pasillos de los supermercados, buscando siempre horarios con poco público y cuando nadie me observa, en algún rincón solitario. Me agacho y dejo, rápidamente, mi huella humeante. Gracias a la experiencia adquirida, soy una verdadera experta en defecar en lugares públicos sin ser descubierta, y ahora he empezado a hacerlo también en bibliotecas. Mi preocupación es la reacción que tendrían mis seres queridos si alguna vez fuese descubierta. ¿Lo comprenderían? ¿Me ayudarían? ¿O me darían la espalda? ¿Qué piensan, doctores? Quedo a la espera de su experta opinión. Firmado Catalina Nieto. Thank you. Querida Catalina, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Tu caso es un conocido caso y no es otra cosa que lo que se conoce como una defecadora en serie. Los defecadores en serie tienen esa compulsión, esa manía que les lleva a querer delinquir, puesto que esto en esta ley no escrita, social, y no solo ley no escrita, sino también regulada por el Código Penal, de no poder en lugares públicos defecar, ¿no? Entonces el defecador en serie, su imaginario, su psique, refleja muy bien un problema y una cuestión social ya muy comentada, ¿no?, en todos los ámbitos sociales, sociológicos, psicológicos, que es el y político, sobre todo, esto es un asunto político, que es el de la separación entre lo público y lo privado, ¿no? La defecación es lo que en realidad y de verdad y auténticamente separa el ámbito público del privado. Así como se ilustra muy bien en la película El fantasma de la libertad de Buñuel, ¿verdad?, donde los protagonistas, los personajes de esa película, se sientan a la mesa del comedor, donde hay sobre la mesa hay revistas y hay unos retretes, que unos inodoros que rodean la mesa, donde todos en común se sientan a defecar, y sin embargo cuando uno pide permiso en la mesa dice lo siento y se marcha al ámbito privado, donde en un cubículo saca una bandeja y come. ¿Qué significa esto? Que esta situación de lo sacro, de lo sacramental, que es esa zona sacrocosigia, de lo sagrado, llevado al ámbito privado, esa analogía, esa equivalencia equipolencia entre, por ejemplo, el confesionario religioso católico, equivalente también a es otro confesionario que es del voto secreto en el ámbito público político, que se le da la vuelta y se le sustrae a ese acto público político convertido en privacidad. También en ese otro confesionario, que es el retrete, el cuarto de baño, donde en la intimidad se defeca, convierte a el acto de la votación pública política en un acto de defecación. Usted, su inconsciente está rebelándose con esa cesura, con esa inversión de lo público en lo privado cuando se coarta nuestra libertad, y es una rebelión y una rebeldía por su parte para llegar a haberse convertido, como decimos, en una defecadora en serie. No sé qué tiene que decir la doctora Bajos. Seguir un poco apuntando en su línea. Una, yo diría más, es una rebeldía, disculpen, es una rebeldía que es festiva. Es decir, que el acto de cagar es un acto que desde su origen está destinado a ser público, a ser visto, porque en el fondo lo que estás mostrando es un objeto. Entonces, mala moral aquella que decidió en algún momento ocultar aquello que nació para ser visto, como son los nacimientos mismos. Es decir, de nuevo nos encontramos con que el paradigma occidental del desarrollo ponen el punto central en el coito y en el acto del nacimiento, porque aquello va a ser productivo, pero se olvidan de nuevo que la caca es también un hecho productivo, porque sí, junto con la defecación de todos los animales juntas nos permiten, por ejemplo, abonar los campos. Entonces no hay nada más reproductivo y por tanto productivo que la caca. Y eso es un objeto que ha de estar a la venta, es decir, que está destinado para su consumo. Por eso usted lo pone en los supermercados. Por eso usted, desde una especie de ideología implícita, no desvelada, se ha convertido en una artesana que va ahí a mostrar su objeto, a colocarlo en el espacio que está destinado para ello, que es el supermercado. Pero, doctora, ¿no cree que no habría un intento, una intención de abolir esa división entre lo privado y lo público en la que se asienta la regularización social? Es decir, en eliminar esa distinción público-privado, queriendo manchar de alguna manera, manchar con la caca esos espacios públicos, con esa huella que ella deja, procedente de ese ámbito privado. Pero es que, y no solo eso, es decir, el hecho de la pose en sí es también un acto de mancha, de incidencia, porque de lo que estamos hablando es de una persona que se pone en cuclillas, con el culo al aire y los pantalones bajados, para soltar una ñorda, una caca, con todos los pelos del culillo, en un lugar aparentemente higiénico y cual voyeur, a punto de ser mirado por alguien de manera repentina, en una posición que es ridícula para el ser humano, porque eso es el espacio privado, aquel que contiene todas las representaciones que son ridículas si se pusieran en el espacio de lo público. Sí, doctora, pero yo veo aquí, en nuestro caso, un claro ejemplo de ataque contra el sistema capitalista, porque ella lo hace, esa defecación la hace en esos supermercados, ¿no? Que son arquetipos del consumo. Y también ahora démonos cuenta que ha empezado también a defecar en bibliotecas, donde está todo los saberes y la cultura del poder. Porque los verdaderos artistas son aquellos que son capaces de poner sobre la mesa dónde está la mierda. Y no tenemos por qué encontrarlo en museos. Es decir, usted ha encontrado la esencia de lo que sería una acción reivindicativa de denuncia, pues como si vomitara en el McDonald's. Ahora tendríamos que llegar ya al momento en que tenemos que darle a usted algún tipo, no va a ser de solución, sino de consejo, como usted nos pide, de opinión. Que usted teme ser descubierta. Efectivamente, la sociedad no está tan avanzada como para haber abolido esa distinción público-privado. Si, por otra parte, se aboliese o se crease una inversión, pues tendríamos que ir con la cara tapada y el culo al descubierto. Y entonces simplemente habríamos dado un cambio, pero ese cambio sería falso porque seguiría existiendo una división. Sería cambiar un término por otro y todo seguiría igual. Sí, yo lo que me estaba preguntando es de qué manera usted puede mejorar incluso en su técnica, es decir, decidir. Igual es tan espontánea que es incapaz de controlar el lugar donde suelta su mierda, pero a lo mejor podría ubicar esta en lugares estratégicos y generar efectos diversos. Sección congelados, mayor perdurabilidad, mejor conservación, más tiempo expuesto a la vista. Sección detergentes, pues nadie sabrá distinguir si ahora las ñordas que se llevan pues son olorosas, aromáticas para el ser humano. Sección plantas, abono, tierra, también dura, sí, incluso pueden salir gusanos. ¿Qué más tiene que tener en cuenta? que su familia no le va a decir nada. Es decir, si su familia la quiere, si realmente siempre ha estado a su lado, muy probablemente acabarán comprendiendo esto que le sucede, porque no es un problema, no es una enfermedad. No es algo que requiera de usted como paciente, es simplemente una acción de denuncia, un acto reivindicativo que forma parte de su ideología y ante eso no se puede meter nadie. Sí, yo creo que forma parte de su ideología, quizá a su pesar, porque recordemos que nuestra amiga Catalina pertenece a un segmento social, como se suele decir ahora, a una clase social pudiente, una clase social burguesa, acomodada, con éxito profesional, y quizá ese aburguesamiento sufre inconscientemente de un arrepentimiento, sufre de mala conciencia. Y se ha producido esta serie de crímenes defecatorios como redención de esa mala conciencia por pertenecer a una clase pudiente opresora. De todos modos, nada se puede hacer porque la neurobiología, gracias a las resonancias magnéticas y otro tipo de técnicas que se incrustan sobre el cerebro, ha llegado a descubrir que la configuración de este tipo de personas, de psicópatas, de asesinos en serie, que es en la categoría en la que usted se mete, están biológicamente diseñados para ser así o neurológicamente, en este caso. Es decir, que nada se puede hacer en contra de eso, que usted es así de esa manera. Entonces, ya lo único que cabría hacer son políticas, programas de reducción del daño. El daño que es que usted no se lleve un disgusto, que tenga que salir rápidamente del supermercado o que a lo sumo le pongan una multa administrativa por haber cagado en un espacio público, cosa que no está tipificada. Siguiente consulta. Cercedilla, 6 de febrero de 2015. Estimados doctores, tengo miedo a quedarme solo. Desde hace algún tiempo he desarrollado la conducta de quedarme pegado a una persona, bien sea esta conocida o bien sea algún extraño que pasa por la calle y al que me junto como a medio metro de distancia, pues para no quedarme solo. Ellos no lo saben, pero me quedo apegado a ellos. Un ratito solo hasta llegar a mi destino. Mi problema es que tengo tanto miedo a ir acortando la distancia, a necesitar acercarme más para poder así andar por la calle. Tanto que al final se agobien o se den cuenta de que voy muy pegado, demasiado. La otra cuestión que me preocupa es que necesite hacer tríos por la calle. Es decir, que mi necesidad de no estar solo me lleva a buscar un grupo y tener que ir al menos con dos personas pegado. ¿Qué puedo hacer? Se despide atentamente de Venceslao Fernández Flores. Estimado Venceslao, lo primero decirle que aquí va a encontrar el consuelo que necesita para la situación en la que se encuentra, porque efectivamente lo que se está mostrando con este caso es la necesidad de interdependencia o el hecho en sí de la interdependencia entre los seres humanos, que es el reconocimiento de que uno es dependiente del otro en todos los sentidos. Es decir, que para cualquier tipo de acción que necesite desarrollar o que desarrolla en el contexto físico social y cultural, digamos, en el que se encuentra necesito de los otros para que su acción tenga sentido. Es decir, que son los otros lo que está a mi alrededor, lo que me sucede, lo que genera que yo haga movimientos. Ese es el motivo por el que usted ahora mismo está siguiendo a esas personas. Como una acción dirigida hacia los otros, pero sobre todo es la manera que usted tiene de llegar a los sitios, de dirigirse hacia esos lados. Entonces, sí, está, perdón, doctora, está quizá proponiendo que él utiliza a los otros como una especie de brújulas espaciotemporales para poder orientarse en la ciudad. Efectivamente, pero del mismo modo que usted necesita de los otros para cagar en muchas ocasiones, o es gracias a la acción de otros con la que usted puede moverse o andar por la calle, y que en muchos y en muy determinados momentos necesita de la ayuda de otras personas para poder realizar determinadas acciones, como tener sexo, poder comerse un plato de algo que ha sido preparado por otro, o cortado, o puesto en una bandeja por otro, y así infinitamente. Es decir, que está haciendo algo que es un hecho cultural nato, que es que necesitamos de los otros para movernos y dirigirnos a un sitio. Sí, pero ¿no cree, doctora, que quizá nuestro amigo Venceslao sufre del bien conocido síndrome del bebé o del perrito abandonado? Es decir, se sabe que el bebé humano, el cachorro de nuestra especie, cuando está despierto y no tiene otro ser humano cerca, sufre desconsoladamente, llora, se desespera. ¿Y no le podría pasar esto a Venceslao? ¿Y no corre quizá el peligro de que termine por a estas personas con las que tiene que ir por la calle junto a ellas a una distancia equidistante, cada vez más próxima, termine debido a este síndrome por terminar ladrándoles cual cachorro abandonado, aullándoles, llorando desconsoladamente cual bebé desprotegido? Y esto pueda derivar en un estado en el que sus conciudadanos se sientan invadidos, se sientan atacados y terminen por, obviamente, denunciarlo a las autoridades y encerrar a nuestro amigo Venceslao como un enajenado, cuando en realidad no es más que un bebé desprotegido. A ver, es cierto que hay determinadas teorías vinculadas todas ellas con el apego de la persona que afirman eso que usted dice, pero estas teorías no hacen sino encerrarnos de nuevo en una teoría de la persona como alguien enfermo, porque es cierto que es a partir de una situación de abandono, y más que de abandono, de ante la intención comunicativa de buscar a alguien, no recibir ninguna respuesta, que es lo que más desorienta al ser humano, la ausencia de respuesta. Es decir, que no tener capacidad de incidencia sobre el medio. Claro, pero y eso lo que hace es generar trastornos del desarrollo, alteraciones del estado del ánimo, curvas regresivas, y eso es la teoría de la persona enferma, aquel que no pudo desarrollarse de manera completa, entonces, claro, acaba llorando, acaba mordiendo, acaba maltratando a la gente. Sí, pero ¿no es paradójico, quizá, que precisamente el necesitar de los otros, de su compañía, se convierta finalmente en lo patológico, cuando realmente se nos ha querido desde la psiquiatría oficial, desde el poder, se nos ha querido convencer de lo contrario, de que es el solitario, de que es el asocial, el sujeto esquizoide? ¿No está quizá esa psiquiatría confundida? ¿No será el que tiene el problema mental, psicosocial, el que es dependiente, adicto a la compañía del otro y sin él se siente desprotegido y desvalido? Esa, amigos, es mi pregunta que dejo ahí en el aire para reflexión de nuestra audiencia y también por si la doctora Arbojosa, con su saber experto, pudiese aclararnos un poco. Yo creo que lo que nos está planteando este caso es, claro, la teoría de la persona enferma, es decir, que aunque nos estemos encontrando con la posibilidad de haber instrumentalizado ya definitivamente lo que es el hecho, la esencia humana, acabamos siendo demasiado humanos en el sentido más moral del mundo. Es decir, que ya usted anticipa dos preguntas que no hacen sino hacer referencia a las representaciones sociales que existen sobre el hecho de las relaciones humanas, que es lo patológico, porque nos llevan a encerrarnos en preguntas que tienen un contenido no neutro. Entonces, ¿por qué el mero hecho en sí de utilizar a otro para dirigirme hacia otro lugar, que es una relación sana? Es como quien monta en bicicleta o como quien va en una moto. ¿Por qué tenemos que cargar eso, que de por sí es bonito, en un hecho moral que es que voy a hacer tríos, que la otra persona se va a sentir agobiada? Eso es fruto de la patología que genera la sociedad del ejercicio de violencia que recae sobre nosotros. Sí, y sobre todo lo importante de este asunto, o uno de los elementos que me llaman la atención, es esa necesidad en la ciudad de tener compañía, pero de personas desconocidas, puesto que en la calle esos otros sujetos son entidades extrañas, personas que no conocemos y que su confrontación, por tanto, tiene que ser obligadamente violenta. ¿No querrá nuestro amigo Venceslao neutralizar esa tensión, esa violencia propia de un otro desconocido y a la vez igual como ese otro ser humano, romper con esa contradicción que genera o puede generar un conflicto interno en la psique del individuo moderno? Y recordar que la violencia que ejerce ese sistema en el que se encuentra usted coyunturalmente hablando se basa en el abuso, en el que las relaciones con esas otras personas pueden llegar a ser de abuso y por tanto tienen que estar mediatizadas de signos de buena cortesía. De tal modo que si utilizo solo a una persona, demasiada cercanía puede resultar abusiva. Y el hecho de juntarme con otras dos puede generar un temor, que es el hecho del grupo. Y bueno, ¿no? El qué se espera de mí y qué tipo de incidencia voy a hacer yo con ese grupo. Claro, la regresión a la horda, ¿no? Que siempre nos amenaza en nuestras sociedades urbanícolas. ¿Qué intenciones tengo yo al hacer este trío? ¿Qué cosas pueden pasar? ¿Hacia dónde? Porque tenemos que hacer algo. Si somos un trío, ya hay que organizarse de alguna manera. Sí, estos grupúsculos, por un lado interconectados, por otro lado desconocidos, son potencialmente peligrosos. Peligrosos para otros segundos grupúsculos que a su vez generarían nuevos grupúsculos. Estas familias callejeras confeccionadas al azar pueden generar un nuevo tipo de sociedad en la que nos encontraríamos ya en las puertas ante las albores de una nueva era social que se anuncia desde tiempo inmemorial. Póngase una tarjeta en la solapa que ponga algo así como pasajero en tránsito y anime a otras personas a que hagan lo mismo, de tal modo que usted y otras personas como usted sepan en qué estaciones, en qué tipo de personas pueden parar para ayudarse en su tránsito. No niegue esta posibilidad, es decir, no deje de hacer estas derivas porque quizás le lleven a algo que usted necesite ahora mismo y que está resolviendo de esta manera, que son horizontes de llegada, ¿no? Como lugares a los que dirigirse. Entonces, bueno, pues está ahí buscando y esta deriva le ayuda. Así como la sociedad humana está todavía en ciernes, en pañales, en cuanto a su estadio evolutivo, comparado con otras especies, tales como las hormigas, que llevan millones y millones y millones, es posiblemente las hormigas una de las poblaciones más evolucionadas de la Tierra, quizá nosotros nos estemos dirigiendo, y es el caso de Venceslao, sea la punta del iceberg de estas nuevas mutaciones hacia una evolución superior, en la que él debe tener una distancia exacta con los otros individuos, lo suficiente como para que vibracionalmente se retroalimente su energía, pero lo suficientemente separada para que no produzca, como la sociedad de erizos, no produzca rozamiento de herida. Y ese sería un poco el modelo insecto, el modelo hormiga, en donde todas se unen lo suficiente, no llegan a tocarse con las antenas para producirse una sinapsis bienhechora. Claro, y todo esto nos lleva a otra teoría que no podemos dejar de lado, que es la de los campos magnéticos que usted genera al cerrar los tránsitos de energía entre una persona y otra. Es decir, que usted, con su movimiento intencionado, lo que está haciendo es revolucionar los átomos, moléculas y otras partículas que se mueven en el espacio hacia puntos diferentes, rompiendo sentidos o direcciones únicas hacia otros lados, generando desvíos. Y eso de por sí es un acto revolucionario que probablemente estén ya haciendo otras personas. Y cuyos resultados todavía no se han conocido y nos llevará a unas situaciones de las que podremos sorprendernos y maravillarnos en un futuro próximo. Magma magnético, por ejemplo. Siga la recomendación que le hacemos desde aquí, Venceslao, es que siga practicando su especial walking y que también busque adeptos, y desde aquí, desde las ondas, le proponemos a la gente a que practique este tipo de deriva urbana. Y si a ese caminar colectivo usted le imprime un poco de coreografía y alguna letrilla, conseguirá que andar por la calle se convierta como en un baile festivo, lleno de alegría y con globos. La gente está sonriendo y de repente la vida es una utopía realizada. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, sexualidad diabólica. En la sexualidad diabólica estamos al borde de un precipicio. Miramos el abismo, sentimos malestar y vértigo. Nuestro primer impulso es retroceder ante el peligro, pero inexplicablemente nos quedamos. Y aunque sea banalizar la cuestión, aquí solo cabe recordar que hay un dicho que dice: hay amores que matan. Y en verdad, en relación a estos amores, podríamos considerar su perversidad como una instigación directa del demonio, si no supiéramos que a veces actúa en fomento del bien. Y un grave error en el que solemos incurrir los humanos es la tendencia generalizada y cultivada en nuestra cultura a idealizar el sufrimiento. A idealizar el sufrimiento tal y como lo hace la chusma, pues de lo contrario, hubieseis considerado loco al mismo diablo de la sexualidad. Pero ahora advertiréis fácilmente que este diablo es una de las innumerables víctimas de su propia perversidad social. El estímulo sexualmente excitante de este sentido parte de la excitación de las papilas gustativas estimuladas por el demonio en el contacto cutáneo y bucal. Y es imposible que este súcubo del más allá realice acción alguna que no haya sido preparada con más perfecta deliberación previa. Todo esto da lugar a una manifestación erótica que necesariamente requiere de una actitud de solidaridad, el beso. Pero si este beso se produce durante un periodo muy largo, podrás acostumbrarte a proporcionar un placer más real que las ventajas simplemente materiales derivadas del crimen. Todo esto da lugar a la manifestación de variados impulsos sexuales asociados al desarrollo sensual y cognitivo del individuo y del demonio. Esta sexualidad diabólica, en la que se prima al espíritu antes que a la carne, produce un orgasmo que no podremos comprenderlo en sus tendencias esenciales y en las tres fases de su creación. Dicha vivencia y su organización da lugar a sentimientos de identidad sexual, ser hombre o mujer, organizados en torno a dos modalidades básicas, la masculina y la femenina. Las intenciones de Adonai al hacer esta separación fue conseguir un tercero en unión, que será el espíritu demoníaco en su esencia. Miret Magdalena, en su ensayo Amor y sexualidad, nos recuerda la experiencia de una pedagoga española. Amada por el diablo, ni una sola vez cruzó por su cerebro la idea de ser descubierta. Este ha sido Sexualidad Diabólica. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.